patrón, que tienes miel de abundancia. En cambio sufro, mamá, y una mi fruta dulce es amada. Mi padre fue un trabajador, muy orgulloso y altivo, pero por ser miembro de la Unión, hoy lo han desaparecido. Sigo siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen, deseos me hacen que siga. Hola, hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas, sí, a un nuevo episodio de Mira Vos, aquí en la mañana de la Identia Comunitaria, en la 103.3, en la Villa de Merlo y para toda la costa de los Comechingones. ¿Qué tal? ¿Cómo están también nuestros amigos y amigas de la ciudad capital, de la ciudad de San Luis, que nos escuchan a través de la FM Río Seco, en la 88.7, y también en, a quienes nos escuchan en la ciudad de Villa Mercedes, allí en la radio y portal Calle Angosta, la 101.7. ¿Cómo andan en este sábado, ya terminando el invierno, se nos termina, empieza el la primavera, y como siempre el clima está todo nublado, lluvioso, como corresponde, a un buen día de primavera o preprimavera. También saludo a quienes nos escuchan a través de www.identiacomunitaria.com, y acordate que está la aplicación, la app de la radio de Identia, así que podés bajártela y escuchar toda la programación de Identia Comunitaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? En este sub y baja, en esta montaña rusa. Si el año pasado decíamos de montaña rusa, no sabíamos nada, éramos tan ingenuos. ¿Cómo le va, Genovese? Buenos días. Buenos días. Yo estoy estrenando esta voz. Está estrenando. Es como la... Parece la diputada... Ay, ¿cuál? ¿Cómo se llama? La que no sabe leer los números. Santillán. Que pone voz de locutora. Sale así. Yo así pensé que salía como medio más de señora que fumó mucho en su vida y tiene muchas anécdotas para contar. Para contar. Siento que sale más para ese lado que para el lado Santillán de la vida. Así estamos. Tengo que optimizar el uso de las palabras. Así es. Así que no hablar al pedo. Pocas pero buenas. Bueno, lo de buenas, no sé. Sí, claro que sí. Ya veremos. Sí. Hasta ayer estaba sin voz directamente. Dudé de poder estar acá. Pero bueno, acá estamos. Doy una mano, hago las llamadas, qué sé yo, ese rol de... De productora, coordinadora que no tenemos. Eso iba a decir, que nos está faltando, ¿no? Bueno, qué bien que nos puede ser alguien que no tenga voz. Claro. No hace falta poder hablar para eso. Bueno, para los llamados se complica. Sí. Para una IA. Llamada. En un momento pensé hacer una, ahí con una IA. Sí. Le voy escribiendo y que hable por claro, mí. Claro, claro. Pero no, me pareció un poco mucho. Bueno, puede clonar la voz. Esta vez hablé un rato y empezó a tosar. Hay que... Ay, no me da pánico poner mi voz en esas cosas. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Sí, no me gusta prestarle mis datos, tus datos biométricos. Ya están, yo ya todo sé lado, que ya están, todo pero lado. No se los voy a dar voluntariamente. Ahí está. Bueno, lo veo muy activo nuestro operador, que va entre tres computadoras, ahí va saltando. Es un montón tres computadoras, A full, bien, buen día, Edu. No será mucho. Salud. Además de tres computadoras, estaba comiéndose un criollito. Bueno, todo terreno nuestro operador. Qué nublado que estaba, está nublado, brumoso, lluvioso, llovió anoche aquí en la Villa de Merlo. Yo miro la aplicación acá y me dice 18 grados de temperatura. No me suena, pero bueno, lo que sí anticipa es una temperatura máxima de 21 y lluvias para buena parte del día, sobre todo en las primeras horas desde el mediodía y las primeras horas de la tarde. Una lástima, hoy se lleva a cabo acá en la Plaza Sobremonte la fiesta de la amargura. Así que, y bueno, por supuesto, todos los festejos después del día de la primavera, todo eso es una lástima si llueve, pero bueno, esperemos que no. Y para mañana, que empieza la primavera, una mínima de 4 y una máxima de 14. Así que esa voz va a haber que cuidarla quedándose en cama, La de Genovese y la de todos, porque este a la cantidad de gente con que la alergia, que la el cambio de clima, la gripe, la afonía o la disfonía, está a la orden del día. Yo les aviso a todos los que creen que es alergia, es re viral esto, No se coman la de la alergia, hay unos virus soft COVID. Que tan terrible, COVID. Sí. Soft porque no llegué a ser fiebre, ponele, claro. Pero qué alergia. Te dice alergia y se suenan los mocos y sale una cosa verde, radiactiva, tipo eso, no es alergia, un hermano. Alien. Claro, no. Bueno, hay otra cosa. Acá me dice nuestro amigo Enrique de Rayo Seco que en San Luis no llueve, que es pura amenaza, pero que no llueve todavía. El pronóstico anticipa probabilidad de lluvias, no demasiado, 20%, en la ciudad de San Luis, con una temperatura también de 22 grados de máxima, y para mañana un poquito más menos abrupto el cambio, porque una mínima de 8 y una máxima de 17 es lo que se está anticipando. Y mientras tanto, en la ciudad de Villa Mercedes, también 30% de probabilidad de lluvias para hoy, pero una máxima de 23, y para mañana nublado, mínima de 5, máxima de 18. Así que eso, así viene, va a estar acá más, un poquito más más fresco. Bueno, acuérdense que estamos en redes sociales, que en un ratito van a encontrar ahí el reel. Sí, que estoy en eso. De presentación, así que denle me gusta, suscríbanse a nuestros canales de YouTube, de Spotify, nos ayudan con eso. También nos ayudan compartiendo cuando publicamos los audios de las entrevistas o de las columnas. Además de darle me gusta, lo comparten, lo comentan, dicen qué dijo este fulano, qué lindo lo que recomendó Pablo, qué interesante lo que dijo el tema que trajo el profe Lombardi, y así, y todo ese movimiento nos ayuda también a aumentar la llegada y aumentar, hacer crecer esta comunidad de Miravoz. Y nos ayuda más todavía cuando nos llega algún cafecito, nos invitan un cafecito, dos cafecitos, los cafecitos que quieran, no tenemos problemas con eso. Entran en la página de Cafecito, buscan Miravoz, el logo con anteojitos, como decimos siempre, y ahí nos invitan unos cafecitos. Un paso más allá es, si alguien quiere auspiciar este programa, bienvenido sea, que nos hace falta. Como por supuesto a todos, lo que pasa que sabemos que está complicado comercialmente, laboralmente, poner plata en cualquier lugar, porque hoy por hoy la situación es muy, muy difícil y se hace muy cuesta arriba. Pero si alguien ahí pintó, nosotros estamos dispuestos, no hay ningún problema. Bueno, 10 y 14 minutos, como te decía, una mega montaña rusa con triple vuelta mortal, es la realidad argentina. Así que mientras, para no forzar la voz de Cecilia, que está ahí publicando además el reel, vamos a escuchar al doctor León Gieco, porque fue nombrado doctor honoris causa, y tengan ojo, no solo con los Orozco. Om. Nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop. Stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor. Como grocotó, oncólogo jodón. Morocho, tordo, groncho, jocoso. Trosco, chocó con los montos, colocó molotov. Bonzo. Stop. Ato Orozco. Colocón, drogón como poco. Tomó todos los

el fanatismo también, la violencia verbal y física que ejerce el gobierno a través no solo de sus voceros, sino efectivamente, ¿no?, a través de la represión. Bueno, es un clima, la verdad, espantoso, horrible el que nos está tocando vivir en este tiempo aquí en nuestro país. Y así todos seguimos para adelante. No solo seguimos para adelante, sino que no sé por dónde empezar, porque esta semana arrancó con la cadena nacional, sí, en la que se presentó un presupuesto. Cadena nacional que ya es absolutamente intrascendente. Sí. Pues no llegó ni siquiera al lunes siguiente como tema de agenda. Uy, ahí nos apareció unas músicas ahí. Música ahí, sí. Así, en esa está la cadena nacional. En esa está la Ken Brockman aparece. Se fue, claro, tal cual. La musiquita representó bien la idea de en qué quedó esa cadena nacional. Lo único que quedó fue la frase de lo peor ya pasó. Sí, ahora un ratito vamos a ir por eso. Sí. Como meme. Y ni siquiera, como anticipo, ¿no? Es raro porque es un anticipo del pasado. Claro, como gancho para el hilo hacia la historia, sí, reciente. Sí, sí. Porque recordemos, por las dudas, siempre pienso en que uno está como sobrepolitizado y sobreinformado y muy pendiente de esas cosas, y el común de la gente. Sí. La gente normal no está tan pendiente. Lo peor ya pasó fue algo que dijo De la Rúa. Sí, ¿te parece que lo escuchemos? Que dijo Macri. Total, arranquemos con eso, arranquemos, y después vamos. Pero porque fue el principio de esta semana. Fue el principio de esta semana. Sí. Vamos a escuchar para poner en contexto justamente al propio De la Rúa, que es el, sí, que empezó con esto, a Mauricio Macri, sí, al ministro Caputo, sí, al presidente Javier Milei, y después cierra el propio Milei con algo que dijo ayer en el acto de Córdoba y que lo liga al inicio de De la Rúa. A ver ustedes, escuchen. Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Llega después de un año difícil, difícil para ustedes que están soportando una crisis prolongada, pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada. Festejemos, porque este año se va y viene uno nuevo, viene un año mejor, se viene el momento de empezar a cosechar los frutos del esfuerzo. La Argentina ya no tiene riesgos, la Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Pero lo peor ya pasó, y ahora vienen los años en que vamos a crecer. Las transformaciones que hicimos empiezan a dar frutos, a sentirse. La realidad es que ver que lo que uno pensó, diagramó, porque esto lo pensamos por mucho tiempo y lo diagramamos por mucho tiempo, se materializa en resultados, también reconforta mucho, honestamente. Y la verdad nos hace ser mucho más optimistas de cara al futuro, porque de alguna manera creemos que sí, que lo peor pasó. Le digo que tengan más esperanzas que nunca, porque lo peor ya pasó. Y podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Digamos, nosotros estamos pidiendo en este momento es que no aflojen, que sabemos que es duro, que falta, pero estamos a mitad de camino. Por lo tanto, hay que salir adelante. O sea, hay que seguir, digamos, hay que seguir metiéndole, hay que seguir empujando. Hago una nota de color. Cuando le empezaron a torpedear el barco a De la Rúa, fue porque quiso hacer la reforma laboral. No sea cosa que los que están torpedeando atrás sean los mismos. Bueno, ahí estamos, haciendo este recorrido histórico del 2001 al ayer, literalmente. Es muy fuerte que de pretender ser Churchill termines comparándote con De la Rúa. Perdón, sí, pero sí. Me da un poco de risa y de miedo al mismo tiempo. Efectivamente, sí, totalmente. Pero bueno, mamita. Esto, el de la Rúa en aquel momento diciendo que era lindo dar buenas noticias y que ven que silenciosamente estaban trabajando para obtener estos logros, y que después el propio Caputo dice, bueno, esto también venimos trabajando y sabemos que van a dar sus frutos, Macri lo mismo, y ayer, el lunes, en la presentación del presupuesto, yo creo que el que le escribió el discurso es un guacho. ¿Qué será su propósito? No sé, pero la verdad es que ese lo peor ya pasó, que además lo desmintió ayer mismo el presidente en el último audio, en el penúltimo pedacito que escuchábamos. El presidente dice, bueno, vamos por la mitad recién, ¿sí? Todavía falta, hay que meter más esfuerzo. Claro, o sea, pónganse de acuerdo. ¿Cuántas veces pasó lo peor y cuánto falta de verdad? Porque el problema es ese, ¿no? El discurso es muy bonito, qué sé yo, muy motivador, bueno, para quien quiera ser motivado con eso. Pero ¿cuántas veces te dicen que lo peor ya pasó y después te dicen, no, bueno, pero falta, pero el año que viene, que el segundo semestre? Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. A ver, muchachos y muchachas que acompañan estos modelos, a ver si lo aprenden de una vez por todas, les entra en esa cabezota, que es siempre lo mismo y que los ganadores son siempre los mismos, porque ahí tenemos a Sturzenegger en su tercer intento de rompiendo todo. Son los ocho Orozco. Están ahí. Claro. Firmes, son los mismos. Bullrich hablando de corrupción. La verdad es que es penoso, y por eso digo que da mucho enojo, da bronca y da tristeza y genera un clima que es feo, difícil, complicado, doloroso, ¿no? De convivencia. El presupuesto en sí, hubo otra cuestión que me gustaría rescatar de lo del lunes cuando Milei presentó este presupuesto absolutamente trucho, que entre paréntesis debería haberlo ido a presentar al Congreso, no por cadena nacional. No presentó nada, dijo que va a mandar, ¿sí? Y tiró ahí unos pobres numeritos absurdos, tan absurdos como ayer que volvió a insistir con que sacaron a 12 millones de personas de la pobreza, y que la que bajó del 56% al 30%, y que comen millones de personas. Todo eso es tan mentira como el 17.000% de inflación o el 1,9% de inflación del IPC. Bueno, todos esos numeritos que tiró ahí al aire el presidente el lunes fueron absolutamente desmentidos y explicados rápidamente, refutados rápidamente por un muy interesante informe que hizo el CEPA, que está, bueno, lo pueden encontrar en las redes sociales, por ahí después lo podemos ver de subir a nuestra página, pero es muy interesante donde en los principales puntos lo va refutando y va poniendo la realidad versus lo que el presidente anticipaba. Entre ellos anticipaba un dólar para fines de 2026 de 1.370 pesos cuando ese mismo día y después subió más, ya estaba en 1.480 ese día, hoy ayer cerró en 1.515. Y así, ¿sí? Sí, proyecta un crecimiento que nadie sabe muy bien de dónde va a salir, proyecta una cantidad de exportaciones que nadie sabe de dónde, cómo hicieron ese cálculo, o sea, hay un montón de datos totalmente falopa. Pero falopa, pero falopa mal. Falopa de la mala, digamos, claro. Falopa mal, que yo lo escuchaba a Hernán Lechter, que el director de CEPA, decir que él está casi seguro que ese presupuesto fue redactado y hecho en junio o julio a más tardar. Sí, pero igual. Cuando había, igual ya estaba todo roto, pero obviamente que ahora está todo roto y expuesto, o sea, ya la fractura está con el hueso ahí al aire. En junio, julio, todavía tenían intenciones de seguir ahí enmascarando, ¿no? Sí, puede ser. Había otra situación cambiaria, mentirosa, porque se estaban rifando dólares, no al nivel que ahora, pero se estaban rifando dólares del Banco Central. Y había otras posibilidades también en lo electoral. Uh-huh. El cachetazo de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, porque no solo la provincia de Buenos Aires, que fue la más fuerte, pero también en otras provincias tuvieron resultados poco optimistas, empezó a... O sea, fue un catalizador de una debacle que era inminente con o sin buen resultado electoral. El tema es que el mal resultado lo acelera. Sí, sí, claro. Eso es lo que estamos hoy viviendo. El mal resultado que tuvo el oficialismo nacional en la provincia de Buenos Aires aceleró una debacle y el llegar al 26 de octubre se volvió casi una especie de hazaña imposible. ¿Por qué? Ahora, bueno, vamos a repasar por qué. Pero y también empezó a pasar, porque eso es en el plano económico, pero esta semana lo que se vio es ya... la muerte total del plan económico, digamos, ya está muerto y se está empezando a echar olor, porque no lo entierran, ese es el claro. otro problema, o sea, no lo quieren enterrar. Y también la derrota política del plan político de este gobierno. Es que lo digo no solo por lo electoral, sino porque ya no funciona lo del cuca. Sí, sí, claro. A nivel legislativo, al menos, esta semana lo que hubo fueron tres derrotas muy fuertes. Pasa que la del Senado es como más obvia. Pero en diputados lo que se vio fue todo el arco opositor, incluso aquellos que le votaron facultades, votaron la ley bases, decían que había que darle las herramientas para gobernar y que había que esperar y que había que darle tiempo, bueno, ya no le dan más tiempo y ya no les da prurito votar con los cucas, que antes era, no, ¿cómo voy a votar igual que el kirchnerismo? Sí. Bueno, ya no les da prurito votar igual que el kirchnerismo porque ya ahora lo que hacen es votar en contra de Milei. Y eso es una derrota política fuerte. La venimos acá anticipando en muchas entrevistas y en distintas situaciones que vinimos diciendo, está cambiando el clima político, está cambiando lo que se percibe en cuanto a ese apoyo que había, ese abroquelamiento, esa protección que tenía en lo político, uh-huh. empezó a disolverse, empezó a evaporarse y bueno, esta semana yo creo que ya que está, repasemos la información, las dos votaciones que hubo en la Cámara de Diputados el día miércoles con movilizaciones hipermasivas en las calles en todo el país para rechazar los vetos a la ley de emergencia pediátrica y a la ley de financiamiento universitario. Fueron números muy sorprendentes. De hecho, nos pasó, estábamos en la Plaza del Casino cuando se conoce el resultado de la segunda votación, que fue la de la ley de financiamiento universitario, y a mí se me trabó un poco la cabeza con los números porque no podía creer que estuviese tan sobrado. Uh-huh. Digo, pero no estoy pudiendo hacer el cálculo de los dos tercios, te dije, claro, porque no puedo entender que esté tan sobrado el número. Y después cuando uno empieza a ver, había personas que incluso habían votado en contra de la ley de financiamiento universitario y ahora votaron para rechazar el veto. Propios libertarios votaron para rechazar el veto. Uh-huh. Radicales con peluca votaron para rechazar el veto. O sea, pero... Sí, sí, sabemos. Que están en alianza electoral en este momento. Sí, sí, incluso una candidata. Incluso una candidata. O sea, es muy fuerte que se te animen así, ¿no? Absolutamente. Que se te animen así es una derrota política y eso tenemos que también saberlo porque ahí es donde se abre la puerta para que la opción política a este desastre entre. Sí, sí, absolutamente. La votación y la movilización fueron masivas ambas, tanto el miércoles cuando la convocatoria confluyeron las pedidos por el financiamiento universitario, ¿no? Sí. Con todo el ámbito de la educación involucrado, no solo sí. universitario, junto con los reclamos, porque el otro veto era hacia la ley de emergencia pediátrica, la que se conoce como la ley del Garrahan, pero no abarca solo al Garrahan, uh-huh. Y ese también había sido vetada, y ahí también confluía el reclamo, y como cada miércoles los jubilados y jubiladas también participan, ellas vienen sosteniendo esta convocatoria miércoles a miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, ahí en el Congreso, y acá en la Plaza Sobremonte sí, también. Quiero hacer el momento de apreciación de Mabel, el Rengo y toda la banda de los jubiletes que van todos los miércoles a la plaza. Sí, señora. Gracias sí. por sostener eso. Así es, así es. Y que lo sostienen con voluntad, con firmeza, con convicción. A partir de todos los miércoles, a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Marqués de Sobremonte, acá en la Villa de Merlo, es la convocatoria de jubilados. Que, entre paréntesis, acompañando todo esto, no obtuvieron el mismo resultado. En su momento, la Cámara de Diputados sostuvo el veto de Javier Milei a las mejoras en las jubilaciones y los bonos y esto. Lamentablemente, en ese caso, no alcanzó, digamos, a los dos tercios. Sí, fue antes de la elección en la provincia de Buenos Aires. Es contrafáctico y ya lo sabemos, claro. Que es difícil de decir que hubiera pasado, sí. Exactamente. Pero, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Sí. Era después de sí, la elección. Sí, efectivamente. Por esto de que se le empezaron a animar. Uh-huh. Y además de esto, quedó al descubierto toda la interna del oficialismo, donde hay peleas cada vez más cucas, están estos libertarios. ya me gané algunos nuevos enemigos, pero sí están a full con la interna, con que la se entienda pelea y aprendamos. Sí, claro, exactamente. Aprendamos de lo que no se debe hacer. Exactamente. Están a full con la interna, se pelean todos, se odian. Claro, en el medio hay mucho negocio, ¿no? Claro. El 3% va para la Rosada, pero la coima es del 8. Sí. ¿Sí? Sí. La presunta coima es del 8. Entonces, y eso es solo una cosa. Y eso es solo la de Andis, que quién uh-huh. sabe todo lo otro. Pero bueno, esto, como digo, quedó más al descubierto la interna, la resistencia de la propia secretaria de la presidencia, Karina Milei, que además es la hermana del presidente, para, por ejemplo, desprenderse de sus alfiles políticos como Lule Menem, Sebastián Pareja, ¿no? Y estos otros personajes oscuros, ¿no? Martín Menem, muy muy tierno. ¿Vieron la imagen de Karina Milei apoyada en el hombrito de Martín Menem cuando fueron a Tucumán? Yo ya pienso que es todo a propósito. Claro. Igual. Claro, sí, seguramente. Sí. Seguramente que sí, buscan esa humanización. Sí. Llamativo, por ejemplo, bueno, más allá de que ya lo hemos comentado en su momento, las fuerzas del cielo, como se autoperciben estos comunicadores libertarios. Ay, de qué Twitter. Qué generoso que sos con lo de comunicadores. Sí. Estos trolls libertarios en sí. Twitter. Quedaron afuera de todas las listas prácticamente y de todas las decisiones. Llamó la atención que el presidente se despegó ayer mismo del Gordo Dan, dijo, lo calificó como uno de mis tantos seguidores. ¿Sí? O sea. Ay, no escuché esa parte. Sí, sí, perdón, sí. Me sí. No, porque el Gordo Dan venía con Daniel. Esto primero contra Luis Juez. ¿En qué te has convertido? Sí, Daniel. O sea, este Daniel Parisini, que es el Gordo Dan, hasta hace dos meses tuiteaba algo en contra de un funcionario y ese funcionario iba, juntaba sus cosas y se iba a su casa. Sí. Hoy. El presidente dice, cuando le preguntan acerca de algunas de las publicaciones, expresiones de este zángano, dice, bueno, tengo millones de seguidores en Twitter, es uno más. Así es como paga, en todo caso. Son gente que no tiene códigos, no tiene lealtades, no tiene formación política, no tiene calle, no tiene nada. Son, ya lo hemos dicho acá, son unos vulgares chorros, básicamente, que se escudan en la escuela austríaca, en el Nobel que no llegará, en el premio de judío, en el y nada más. Son vulgares chorros que vinieron a saquear el Estado. El otro día escuché una analogía, para una metáfora en realidad, de que... ¿cómo es la situación en este momento del gobierno? Y decían, ¿te acordás de ese programa donde vos te daban un changuito? Sí. Y en un minuto tenías que cargar todo lo que puedas en el changuito. Están en esa. Están en esa. ¿Cuánto sí. nos queda? Sí. Ponele, ¿2 años? Bueno, dale. Sí. Llenalo antes de que nos tengamos que ir. Ni más ni menos. Está medio en esa. Ni más ni menos. Y además de todo eso, se conoció, se abrió el secreto de sumario de la causa que está empezando a instruirse respecto de las sí. presuntas coimas, ¿no? Con los audios de Español o Andis y todo esto. Y el, te lo contábamos la semana pasada, Cerimedo, que es el dueño o uno de los dueños de La Derecha Diario, un medio obviamente absolutamente alineado con este gobierno, sostenedor de antes de Bolsonaro y ahora de Javier Milei, fue este tal Cerimedo a declarar cuando se abrió el secreto de sumario y se abrió el expediente al conocimiento público. Se conoció que había dicho, había ratificado lo que había anunciado, había publicado por los medios, diciendo que efectivamente Españolo hace más de un año le había dicho que había coimas, que se estaban afanando todo, que un porcentaje iba para la Rosada, que Españolo se lo había comunicado a Petovelo, a la ministra Petovelo, esa que se hace la boluda, se sigue haciendo la boluda, la que escondió los alimentos. Y que esta semana dijo que la política no le interesa, que ella sí. le interesa la gestión y no la política, y que además se lo habían dicho al propio Javier Milei, y Javier Milei se había enojado mucho y decía que no podía ser. Bueno, pues no, mi ciela. Habrá que ver ahora, ya el audio pasa a ser una anécdota, fue un sí. indicio, fue una cosa, porque en definitiva ya hay un testigo que dice, bajo obligación de decir la verdad, dice esto que estamos contándote. Sí, es que al ser los audios escuchas ilegales, claro, se podía pedir la nulidad de la causa. Uh-huh. Al ser esa la única prueba, hoy hay un testigo. Claro. O sea, ya esa pasa a ser la prueba principal. Sí. O sea, ya no hay forma de pedir la nulidad de esa causa. Uh-huh. Y además querían también, bueno, moverlo de juzgado, ya tampoco hay forma porque, bueno, ya avanza con todo un montón de pruebas que está en el juzgado de Ercolini. Se me están mezclando los jueces. Se lo querían llevar a donde está Stornelli como fiscal, claro. básicamente, para no hacernos líos con los juzgados, sí. que siempre se me mezclan todos. Se lo querían llevar ahí para que no siga Picardi, que es el que está, que desde el primer día dijimos movió rápido, claro, el fiscal. El pedido de pruebas, el fiscal de la causa. Uh-huh. Y ya está, ya no pueden moverla tampoco. O sea, está complicado, está muy complicado. Está complicado. Españolo está solísimo, solo, más solo que Adán en el Día de la Madre. Sí. Incluso pidió el abogado del Estado. Ahora pide un defensor oficial. No tiene ni siquiera defensor propio. Sí, sí. Sí, o sea, sus abogados renunciaron y ahora estuvo unos días sin nada, pero tampoco había ninguna necesidad de que lo tuviera. Uh-huh. Pero ahora sí pidió un defensor oficial, así que habrá que ver cómo evoluciona eso. Habla de una soledad importante, claro. Sí, claro. Te diría. Y además, otro dato que se conoció es que la justicia confirmó que el propio Españolo borró todos los chats, pero hizo una copia de seguridad. Hay una copia de seguridad y esto fue el 21 de agosto que borró los chats. El escándalo de los audios había estallado el 19 de agosto, o sea, los 2 días. El tipo borró todo, pero habría una copia guardada que tendría también la justicia, estaría en el expediente, con lo cual más complicado aún si efectivamente se confirma esto, todo esto, ¿no? Así que es una situación muy, muy grave. También se le suma que en diputado, o sea, en la comisión Libra, además de los vetos, en la Cámara de Diputados convocó a la secretaria general de la presidencia, a Karina Milei, a comparecer ante la comisión Libra. Le dio dos fechas, le dio el 23 y le dio el 30. Ayer confirmó Adorni, el vocero, que el 23 Karina Milei no va a estar porque va a estar en Estados Unidos acompañando a su hermano o a su jefe, en todo caso, si fuera el caso. Si no fuera, que en realidad es al revés. Sí, Javier, ponele, está acompañando a su jefa, Karina. Pero bueno, así que dijo que el 23 no la esperen. La comisión le dio también la fecha del 30, y si no, también le dio la opción de ir a tomar la declaración a su oficina. Y si no, todo eso no funciona, que la lleve la policía. Y listo. Así que habrá que ver qué es lo que pasa. Pero todo eso es parte del combo de desastre que estamos viviendo. El por qué viaja Milei a Estados Unidos nos puede quedar para después del tema. Por supuesto, porque sí, tiene sí, que sí, ver sí. con todo el bolonqui económico de esta semana. Que fue el remate de el desastre. No, y además en un ratito, después de las 11:10 aproximadamente, el economista Juan Enrique va a estar contándonos, explicándonos todo esto. Es un lío, la verdad, lo de la economía y para dónde va y qué es lo que están haciendo y la venta y el riesgo país. Bueno, todo eso vamos a conversarlo con él para que también nos ayude a entender. Ahora sí, si no ves la salida... Sí. Que sea rock. Está. Es menos. mira vos, 10 años dándole un enfoque diferente a la información. Bueno, muy bien, que sea rock, nos decía Riff, ¿eh? Si no ves la salida, que sea rock, por lo menos. Yo estoy para cantar en Riff. Estás para, claro. Que sea rock. Que sea rock, sí, o en La Torre, aquellos que se ocurren, acuerden de La Torre, ¿eh? Diego La Torre. No, digo La Torre. Janina La Torre. No. Ah. No. Este gran grupo, La Torre, con Patricia Sosa y Oscar Mediavilla. Bueno, ¿qué más tenemos? El tema universitario también fue fuente de otra mentira del presidente. Después que se aprobó la emergencia, se rechazó el veto, mejor dicho, en diputados, el presidente compartió unos posteos donde se mostraban números de envíos de dinero de fondos a las universidades que, por supuesto, eran falsos. El presidente reposteó números falsos, como suele hacer este presidente, ¿sí? Que grita, qué sé yo, pero dice cualquier verdura. Hablando de eso, me quedó algo pendiente que quiero retomar, es un paréntesis. Cuando el lunes presentó el presupuesto, hubo después quienes decían, bueno, reflexionó un poco, sí. Se calmó, tomó, qué sé yo, bueno, tomó un par de pastillas más, chico, entendió que no era, que era la forma. Mentira, ¿qué es eso de andar lavándole la cara? Y menos nosotros, los propios, menos que nos oponemos, ¿qué es eso de andar lavándole la cara? Mirá, no, ahora entendió, qué sé yo, que mentira, el tipo va y viene peor que la realidad. En sus niveles de euforia o de depresión, porque todos lo sabemos. Háganse o no los boludos, todos lo sabemos, ¿sí? Entonces, nada de lavarle la cara a este vulgar chorro. Cierro paréntesis. Otro que no se entendió. No se entendió, ¿no? No, sí, pero es cierto, yo también lo escuché y dije. ¿Sabes quién empezó lavándole un poquito la cara también? Ciertos sectores que tienen ganas de negociar, pero no los llaman, como es la CGT, por ejemplo, que iba a movilizar, iba a hacer paro, sí, y movilización el miércoles, y como el lunes Milei dijo, bueno, el año que viene va a haber fondos para las universidades y no sé qué, dijeron, ah, bueno, entonces no vamos a hacer paro. Sí, ¿qué sí, ganas sí. que tienen? ¿Qué sí, ganas, sí. en serio? Yo creo que, no tengo el recuerdo exacto de cuándo fue, pero creo que fue el año pasado, y lo dijimos acá, no esperemos nada mejor de Milei. No. No hay nada mejor que esto. No va a cambiar. No, absolutamente. Es un tipo con problemas de salud mental y es un dogmático total que cambia el dogma cuando necesita, pero en función de su objetivo, que es mesiánico, no económico. Es mesiánico, él tiene una orden divina de salvarnos de vaya uno a saber qué cuerno. Entonces no va a haber nada mejor. No lo esperen. Si lo esperan es porque son cómplices del desastre que están haciendo. Sí, efectivamente. Efectivamente. Otro, bueno, ahora, como te decía, ahora en un ratito vamos a hablar de economía, pero para introducir un poco el tema, la cuestión del desmadre en el tipo de cambio, el riesgo país y todo esto, es tal que, bueno, no hay forma de entenderlo, de clarificarlo. Mientras tanto, el ministro Caputo va al canal de stream, a carajo, a tratar de explicar alguna cosa, y dio un par de mensajes preocupantes, que, como te digo, en un ratito vamos a ver si podemos ampliar y clarificar un poco esto. Pero incluso después de ese mensaje que pretendió ser tranquilizador, en el día de ayer el Banco Central vendió 678 millones de dólares. 678. El riesgo Cuca es el riesgo Milei, el riesgo Karina, el riesgo Caputo, el riesgo este plan nefasto. Pero mirá lo que decía el ministro Caputo el otro día. Nosotros confiamos plenamente en el programa, plenamente. Y no nos vamos a mover del programa. Es decir, vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banca. El programa se diseñó así y está hecho para que los dólares, tanto del central como los que hemos comprado, esos dólares sirvan para defender el techo de la banda. Esencialmente es por lo que acabo de decir, porque es un programa sólido, porque al no haber más emisión de pesos, está muy bien capitalizado el Banco Central, hay suficientes dólares para todos. Ahora bien, entiendo la preocupación por el lado de la gente que tiene bonos, porque dicen, bueno, pero ¿cómo, qué va a pasar con nosotros? Tenemos bien en los vencimientos de enero, ¿cómo nos van a pagar eso? También suponíamos que en enero no íbamos a tener refinanciamiento. Entonces, la realidad es que desde hace 2 o 3 meses que estamos trabajando, ¿sí?, para poder garantizar el pago de los vencimientos de los bonos de enero. Y más lejos aún, lo que vamos a hacer, a buscar hacer, es garantizar no solo los pagos del vencimiento de enero, sino los de julio del año que viene también. Bien, bien. Bueno, después de haber anunciado entonces esto, ¿no?, de que van a vender hasta el último dólar, efectivamente lo que está pasando es que están vendiendo los dólares. Y cuando se venden los dólares, hay un grupo muy selecto, muy pequeño de gente que compra, ¿sí? Que no es que hay dólares para todos, es para todos los que tienen. Pero además es, perdón, pero es inédito. Es inédito si no hubiese estado Caputo ya en el ministerio, en la misma situación hace 6 años atrás, nada más. Pero digo, que un ministro de Economía le esté diciendo a los fondos especuladores, vengan que les voy a regalar todos los dólares que quieran. Y es la nueva versión del compracampeón. Pero es muy, o sea, es espeluznante, y esto es lo más preocupante de todo. Y yo quiero poner el acento en esto. Uh-huh. Porque no quiero caer en esto, en relativismo, no, pero el financiamiento de distintos sectores como la salud, la educación, jubilados, digo, se puede llegar a mejorar bastante rápidamente en uh-huh. una situación de distinto signo político o con voluntad política. Pero la deuda, el agujero de deuda que están dejando, sí, claro, no se resuelve tan fácil. Uh-huh. Es una hipoteca a muchísimos años, son muchas generaciones hipotecadas por esa deuda, que está rifando y que nos está avisando a todos que la va a rifar. Sí. Nos está diciendo, voy a vender hasta el último dólar. Y no es hasta el último dólar que tiene, es hasta el último dólar que pidió prestado. Que le den. Que nosotros vamos a deber. Claro. Cuando él se vaya de nuevo a Brasil a tomar sol. Uh-huh. Si lo dejamos. Y ya lo dejamos una vez. A mí me genera. Dos. Bueno. Ya, sí, Sturzenegger ya van tres. Tres, sí, sí. O sea, la duda de si va a poder o no. Porque toda su familia vive en el exterior. Sí, claro. O sea, él rápidamente puede salir del país y anda a buscarlo. Si te he visto, no me acuerdo. O sea, este tipo, digo, y todo su equipo económico, pues son todos responsables, ¿no? Por supuesto. Hay una cabeza, pero también hay un equipo que acompaña. De hecho, uno de los que acompañaba, no me acuerdo ahora el nombre, no sé si vos lo tenés más presente. El que fue viceministro. Viceministro de Economía, sí. Ah, sí. De Toto Caputo, que renunció y salió a decir que todo esto, o sea, todo el plan económico es una mentira desde el principio. Joaquín Cotani. Cotani. Que había sido asesor de Cavallo, este señor. O sea, uh-huh. no es que es un cucamacuca o que es un progre comunista, no. Era asesor de Cavallo, se renuncia y se va diciendo, che, esto, digo, y en la semana de la corrida lo dice, esto es una mentira desde el principio. Y todos lo sabíamos. Claro. Me fui porque ya era insostenible. No, pero, está bien, o sea, pero estuvo bastante tiempo, ¿eh? Sí, obvio, yo no le quiero quitar responsabilidad. Sí. Lo que me pareció, me resultó muy llamativo, es que lo dijera ahora, no sí. dentro de 2 años, cuando ya todo pasó. Sí, sí. Lo sí. dijo en el medio del terremoto. O sea, en el medio, en la uh-huh. semana de la corrida brutal. Dijo, esto es toda una mentira. En el medio, mientras estaban subiendo los numeritos del riesgo país, el riesgo país es cuánto te creen, ¿no? Uh-huh. El riesgo país evalúa qué grado de credibilidad tenés para los mercados. Parecen telequia, que son señores de traje y corbata muy multimillonarios que dicen, te creo, no te creo. Bueno, sube cuando dejan de creerte. En el medio en que subían los numeritos del riesgo país, este señor salió a decir, esto es toda una mentira. Y yo se los digo porque estuve ahí adentro y todo lo que están diciendo es puro chamullo. Así es. Fuertísimo. Bueno. Fuertísimo Caputo yendo a un stream falopa como es carajo, bancado por ellos mismos. Hacerse el canchero. Sí. Se te está prendiendo fuego un país entero. Y salís a hacerte el canchero. Realmente se merecen de mínima la cárcel. Ni más ni menos. De mínima. Ni más ni menos. Bueno, 11:03. En un ratito vamos a estar hablando, como te decía, de toda esta cuestión económica con más claridad y con más detalle con sí. el economista Juan Enrique. Así que ahora una pequeña pausa. Una musiquita, ¿qué es lo que se viene, che? La primavera. Sí, la primavera, Mon Laferte. Y después seguimos con más Mira Vos. Dale, prendete a Mira Vos. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.